sino para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Pero muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy vamos a tener un programa express. Así como le digo, no me sale bien, pero es express. Felicitamos a los compañeros de Hip Hop de las Luchas Populares que hoy se han extendido un poquito porque han tenido una invitada especial que era Karen Pastrana. ¡Wow! Lo van a poder ver, el que no lo pudo ver. Véalo por YouTube, vea ese programón que hicieron los compañeros y que por lo cual hoy vamos a tener un programa express, cortito, hablando de algunos temitas. Tenemos invitado especial hoy que nos vas a estar acompañando en el programa, que es Fabián. ¿Cómo estás, Fabi? Hola, buenas tardes, Moni, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos. Acá estamos copados ahí con el hip hop. Iba a bailar, pero después me arrepentí. Dije no. ¿Dijiste por ahí que no? ¿Mucho? Sí, no. Estuve ahí, pero dije no. Mejor ¿la nona? No. ¿Te acordás de la nona? Sí. Si no, por ahí entraba a veces la nona, ¿no? De cadera la nona, ¿no? Pero bueno, lindo programa. Y bueno, gracias por la invitación. Y era hora, ¿no? Que trabaje. No, y bueno, estamos hoy con Fabi porque, como habrán visto, el país está ardiendo. El peronismo está ardiendo también, ¿no? Y ahora, siendo las 17:43 ya casi, tenemos corte. Tenemos corte en Acceso Este, tenemos corte en la Ruta de la Plata, tenemos como 4 cortes que están pasando ahora y que hoy, tipo 19 horas, empieza un acampe en tribunales, ¿no? Así es. Pero antes de hablar de ese tema y entrar en las comparaciones, y está Fabi hoy, porque vamos a hablar del 9 de junio de 1959. Y en esta charla vamos a intentar comparar qué tiene que ver el peronismo. Bueno, Fabi nos va a contar mejor. No sé si mejor. 1956. 1956, perdón. No. Vengo a acelerar. Estás claro, te está avanzando. Bueno. Y sí, como decías, está todo ardiendo. Lo único que no arde, ¿sabes qué es, Moni? Es mi casa, que me cortaron la garrafa, ¿viste? Y hace frío, pero todo está ardiendo. Pero bueno, para eso bueno, trajimos a Fabi. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a comparar un poco de lo histórico con la coyuntura de hoy, con lo que está pasando en el país, estas semanas movidas que tuvimos a partir del fallo que se dio el martes, uh-huh. donde van a estar 6 años presa la expresidenta Cristina Fernández Kirchner, y todas las cosas que fueron sucediendo después de ese fallo. Así que antes de comenzar el programa, vamos a ir a un temita musical. Y ahora volvemos a hablar con Fabi. Fabi nos va a estar contando de primera mano, un historiador. Y capaz que viene la nona también, ¿no? Y cuesta un poco. Así que ya volvemos. Los guardianes de Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica, desdiosan dioses.

de junio, es donde prescribe totalmente el peronismo de la política. O sea, deja de existir para Aramburu. No puede, no existe. No existe el peronismo. O sea, ¿qué tenemos hoy de semejanza? Este gobierno de facto de Aramburu se llamaba Revolución Libertaria. Y también, como vive haciendo la derecha, ¿no es cierto?, ¿qué hacen para subsistir? Intentan eliminar el peronismo, ¿no es cierto? No tener adversarios, así gobierna cualquiera. Así desgobierna cualquiera, porque si querés gobernar no tenés que tener miedo al adversario. Bueno, y así, fíjate, esta semana, 69 años después, pasa lo mismo, como que prescriben lo que sabés que te va a ganar. El populismo es lo que molesta. Y bueno, así fue como aquel 9 de junio, si nos transportamos a 1956, tres meses antes de que pase esto, se había prescripto totalmente el peronismo, y así es como esa mañana se levanta el Regimiento Séptimo de La Plata, la Escuela Mecánica del Ejército y el Ejército de Guarnición, estaba a cargo del general Lavalle, del general Tanco y el teniente Cogorno. Ellos intentan, digamos, se sublevan con la idea de tomar el gobierno, derrocar el gobierno de Aramburu y llamar a elecciones, que era lo que habían arrancado desde aquel 55, que derrocan a Perón. Era porque los golpes eran así, o sea, eran así, eran la así, idea es la idea era golpe tomar, de estado, tomo el gobierno, llamo a elecciones y me voy. No, pero se tomaban el poder y les gustaba. Ahí no querían salir. Bueno, a esto se le suman dirigentes sindicales, el sector de la juventud universitaria, militantes peronistas, obviamente. Porque todo lo que había hecho Aramburu, en vez de generar, bueno, el peronismo se acaba, los obreros no hacen nada, empieza a generar una resistencia, ¿no? Claro. Empieza a generar, ¿cómo que ya no somos más peronistas? ¿Cómo, claro, cómo que no puedo, cómo ser? Puedo ser? ¿Cómo que esa libertad no incluye que yo pueda decidir de qué partido y a quién? ¿Cómo me representan? Entonces generó, ¿no?, toda esa ola. Misma inseguridad, ese miedo al que el populismo te gane, hago desaparecer lo que no, a lo que le tengo miedo, en realidad, porque eso es al día de hoy que tenemos que ver todos los que estamos en ciertas resistencias, ¿no es cierto? Que más miedo nos tienen ellos, ¿eh? Por algo nos quieren prohibir, por algo nos quieren sacar, por algo no quieren que existamos. Bueno, y así es como no solo se levantan estos regimientos con la idea de derrocar el gobierno, también en La Pampa se toma una radio. Civiles toman una radio por 12 horas, era la LR3 de Santa Rosa, y por 12 horas transmiten lo que estaba prohibido, hablar de peronismo. Hicieron documentos peronistas y hablaban, también explicando lo que iba a pasar, lo que estaba intentando Valle de tomar el gobierno, que no era otro gobierno de facto que va a seguir, que era enseguida llamar a elecciones y sacarle la prescripción que tenía el peronismo, poder que pueda participar la vuelta de Perón, obviamente, y llamar a elecciones y que gane el mejor. No, prohíbo al que gana y así gano yo, que es la idea de hoy y de siempre. No, es que cuando cuando intenta todo esto, Valle. Le quiero avisar a la audiencia que estoy como, me cuesta un poco porque tuve una cosa dental. Exacto. Pero bueno. Pero estás quedando linda. Estoy quedando linda, sí, eso siempre. Y bueno, no, entonces ahí él decía que lo que quería era volver a la sociedad que se tenía. Donde volver a la democracia que teníamos. Donde los trabajadores tenían derecho. Sí, y bueno, pero ¿qué pasó? No llegaron. Lamentablemente, bueno, hay, digamos, como una tradición dentro del regimiento séptimo, donde se le avisa a Aramburu lo que está pasando. Aramburu esa misma noche manda a bombardear directamente los regimientos sublevados y esa radio. Los detenidos son llevados a... Bueno, Valle es... Escapa. Sí, pero lo fusilan en lo que hoy es la Plaza Las Heras, ahí en Palermo, esa bonita plaza. Ahí lo mataron a la Valle, ahí lo fusilaron clandestinamente, digamos, sin... Porque lo que yo tenía es que Valle el 9 se escapa. Ajá. Y a todos los que estaban ahí los detuvieron. Lo fusilaron en ese momento. En un basural de José León Suárez, ahí partido de San Martín, y otra parte en Lanús. Sí, los torturaron. Los fusilaron y, a ver, clandestinamente, obviamente. Esto se llega a saber un año después, digamos, cuando Rodolfo Walsh escribe Operación Masacre. Sí, porque... Que la investigación da a lo que realmente pasó, digamos, murieron... 15 militares y 18 civiles, de los cuales 18 civiles se supone que no estaban, eran inocentes, que no estaban ni enterados de lo que estaba pasando. Porque es lo que dicen, es lo que dice la Operación Masacre, que léanlo, yo leí una parte, sí. Todavía no lo terminé, pero lo estoy terminando. Dicen que eran trabajadores, pero que eran... Exacto. Peronistas. Claro. Pero por ser peronista y por tener que se habían querido sublevar. Entonces lo agarraron, que estaban en la calle, los agarraron y los trajeron. Exactamente. Y hay un sobreviviente que después, año más tarde, sí, le puede contar esto y puede hacer redactar este libro que, digamos, fue complicado hacerlo en el 57 para Rodolfo Walsh y después, bueno, sí, tuvo dos más ediciones en la década de los 70, hecho por... Y donde puede documentar directamente porque... Poco se supo de esta resistencia peronista, digamos. Imagínate, también del lado del peronismo de izquierda, digamos, ¿no? Quien lo lideraba era John William Cook, que él estaba detenido en esos momentos. Y él era quien Perón, o sea, quien era John William Cook, ¿no? Fue un diputado en el año 46, uno de los primeros diputados del primer gobierno de Perón, con solo 27 años. Y era quien Perón, desde la clandestinidad, cuando él estaba en Panamá, escribe un documento donde le pasa el poder, en caso que a Perón le pasara algo, o sea, que muera, le pasaba el poder del movimiento peronista a John William Cook. O sea, dejando, delegando, por lo que llegue a pasar, que la causa termine, ¿no? Que la causa siga. Algo que no pudo pasar porque después John William Cook, exiliado en Cuba, muere de cáncer de pulmón en septiembre del 68. Pero... ¿Cómo son las cosas que hoy tenemos de tener en cuenta? De no sentirnos dueños de algo, sino de delegar, siempre dejar y que los movimientos sigan. Porque cuando creo yo, ¿no? Cuando vamos a un solo nombre, nos pasa esto, ellos lo atacan y nos quedamos solitos. Como ahora. Exacto. Tendría que pasar algo así. Que no tenemos que tener miedo, viste, que a veces decimos, a ver. Tiene que seguir la causa, ¿no es cierto? Hoy... ¿Dónde está la representación que sigue generando lo que... O pudiendo acomodar toda esta bronca? Porque indudablemente, no guste más o no guste menos la persona que... Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. El tema es que el Estado está fallando contra la democracia. Así que es. Hay una democracia que se está rompiendo. ¿Que cuánto más vamos a permitir que esto pase? ¿Cuánto más vamos a permitir que nos sigan dejando sin escuela, que nos sigan dejando sin educación, sin salud, que el Garrahan, que el Posadas? ¿Cuánto más se va a resistir sin poder llegar a la canasta básica? Toda esta democracia es para algunos... No se y muy pocos. Para algunos, y creo poco, que muy pocos. No se resuelve, no se va a resolver. No. No y se resuelve nada con esto. Ahí está la idea de ellos, ¿no? Que cuando gobiernan estos... llamándose libertad, ¿qué, no? Hoy son los libertarios, si nos transportamos 69 años de atrás, era una revolución libertadora, y siempre hablando de que libertad para ellos solos, ¿no es cierto? O su libertad financiera, la suya, la de ellos nada más. Y justamente es porque están matando todos los derechos. Cuando empiezan, se meten con los derechos, necesitan que las clases populares desaparezcan. Por eso celebro la resistencia que se está dando ahora. En estos momentos estamos viendo que hay varios cortes. Está habiendo en Acceso Este y Ruta 23, en el Puente La Noria, en Florencia Varela y en Panamericana, donde están no solamente apoyando a Cristina, sino que también están en... Yo creo que hay defensa de la democracia, que hay muchas personas que ya están hartadas de esta situación. Claro. Que tiene que haber un límite. Que gobiernan para el pueblo. Exacto, lo que necesitamos es una democracia y un gobierno para el pueblo, digamos, no esto. Esto ya no da para más, digamos. Nos sacaron todos los derechos, nos están sacando todos los recursos. Es como que todo hay algo lo que en está el aire, pasando. ¿Viste? Claro, nosotros lamentablemente, que no digo de que no nos distraigamos en lo que tenemos que ver, ¿no? Lo que pasa con el Garrahan todos los miércoles con los jubilados, lo que está pasando hoy. Mientras tanto, lo que debe estar haciendo este desgobierno, porque no es un gobierno, ¿no es cierto? Se viene otro endeudamiento más, que yo pensé que ya era el tope con lo que debían. Yo diría que es un gobierno, pero para pocos. Porque gobernar está gobernando para hacer, haciendo que los terratenientes sigan teniendo lo mismo, más dinero, que haya más plata para ellos. Sí, que ellos los que hayan, que haya más pobres, ¿no? Pero gobernar gobierna cuando quiere. Ahora estamos viendo que en Acceso Este ya llegó la policía, digo. Claro, ya va a haber represión. Los dispositivos que generan violencia, exacto, ataque. Son ellos. Exactamente. Y bueno, esperemos que en esto la resistencia siga creciendo, que no hay forma de no parar esto si no es con que el pueblo. Si el pueblo no hace la resistencia hacia la democracia, nunca vamos a tener otra vez consolidar nuestros derechos. La cosa es muy simple, es defender la democracia. Y ver que hay... está bien, no funcionó lo del 9, pero hubo una potencialidad terrible para defender la democracia. Exacto. Para defender de donde se unieron militares, estudiantes, sindicalistas. Para defender lo que y se hasta, venía construyendo. Mucha gente de lo que en aquella época y al día de hoy, ¿no es cierto?, las diferencias de la izquierda con la derecha o algo, que creo que todos se dieron cuenta que había un propósito de defender todos aquellos derechos que habían conseguido en 1945. Bueno, hoy creo que nos pasa, y no sé si peor, porque hoy ya nos quieren sacar todo derecho. Acá no es que te van a prohibir una sola palabra. No vamos a... seguimos así, nos quedamos sin hospital público. Creo que vamos viendo lo que nos atendemos en una salita o algo. Ya no hay nada. No hay nada, y aparte es muy fuerte. Yo hoy te lo contaba a vos y se lo contaba a los chicos. Pero ya van a... no me sale la palabra. Adoctrinar a los chicos. Adoctrinando a los chicos. Sí. Que veníamos hablando del manual que tiene mi hija. Mi hija está estudiando. Estamos en la misma. Tenemos dos chicas casi de la misma edad. Los manuales te están diciendo no que existe Roca era un euro. Nunca, claro. Exacto. Y Yrigoyen y Perón nunca existieron. No existen. Yo pensaba, te cuentan el golpe de Estado en un párrafo. Sí. En 1982 no hubo Malvinas, no pasó nada, nadie se mandó ninguna macana. No, y aparte ponen otro tinte, no sé, en lo de Roca mostraban cómo los indios eran los enemigos y saqueaban. Exactamente, sí. Y que él fue un salvador, pero así vienen generando lo que... Le van generando una visión. Le muestran lo que... Borran la historia y ponen la historia que quieren. Porque los manuales no es como antes, que te decían, bueno, hay que conseguir este manual. No, te el manual dan. Es del gobierno de la yo ciudad. Yo que creía que era una buena. Te lo dan. Cuando, no. Había escuelas cuando yo estudiaba, ¿no? Que nos... Teníamos que comprar aquel manual. Yo estudié en la provincia y teníamos que comprarnos el manual del alumno bonaerense. ¿Te acordás que cuando fue la dictadura... ¿Qué decía que las maestras se daban cuenta cuando la familia era un peronista. Claro. ¿Por sí, qué? Sí. Porque ellos daban cosas y había algunos nenes que retrucaban o, claro, o que decían, como, che, falta algo acá. Acá no es tan así o... y tu ese familia es el trabajo peronista, que es común. Te, claro. Es común. Pero ese es el trabajo que lamentablemente lo deberés tener vos, lo tengo yo cuando agarro un libro de mi hijo que está acá, que le tengo que explicar y que le pasará a nuestras chicas que levantan la mano y empiezan a decir, está faltando algo acá. Pero es de terror. Es de terror que... Por eso decimos que la democracia está necesitamos, mal. Necesitamos, claro. No, está esto está bravo, porque ¿a qué vamos a llegar? Chicos que les comen la cabeza con las redes, que estudian la historia que a ellos les conviene, y después tenemos el día de hoy militantes que decimos, pero ¿cómo que no entienden? Claro, es porque les falta toda una parte de una historia. No, les falta una parte. Esperemos que hoy... Aunque en esto se empieza a construir la historia que vamos a contar en un futuro que sea como contamos el 2017, como contamos los 90, uh-huh, como vivimos contando, que cómo el pueblo resistió y pudo ese pueblo que se genera, que no tiene una convicción clara de que el, pero que sabe que las cosas están mal. Exacto. Esperemos que empecemos ahora a construir esa historia y que de acá a unos años podamos contar en el 2025, en tal fecha, se empezó a construir la resistencia y pudimos liberarnos de este gobierno oligárquico que lo único que venía es a endeudarnos más, sí, a vender nuestras tierras. Pura tiranía, nada más. Y a generar esto, ¿no? La tiranía. Y que pudimos, sí, sacarnos esa bota opresora. Entonces esperemos que ahora se piense a construir esa historia y que los vecinos y las vecinas, los que están escuchando, se sientan parte protagonista. Porque esto, el único que es protagonista es el pueblo. Exactamente. Te agradezco mucho, Fabi. No, un gusto y, sabes, contá conmigo cuando necesites compañía radial, acá estamos. Ay, bueno, y yo estábamos acá presente con Morena, que también vamos a saludar, que bueno, no quiere salir al aire, pero que muchas de las cosas que se hacen es para que el futuro que es viene... Es para ellas. Aprenda. Seguro. Así que muchas gracias. Nos vamos a ir a un temita y ya volvemos a cerrar este mini romper el cerco. Yeah. Bueno, llegamos al final del programa Rompe el Cerco. Le quiero agradecer a Fabián que estuvo hoy. Le quiero agradecer a la audiencia por este mini Rompe el Cerco. Le quiero agradecer a JR que está del otro lado, que me está hablando con Azul. No quiero decir nada, pero ahí hay mucha química de amistad. Hoy vino Lumila Galeano, nos vino a visitar nuestra ex operadora, y le estaba mostrando, este es un chiste al aire que voy a hacer, le decía, mirá bien Lumila, te cambió por Azul, le decía, nos reíamos un poco porque viste que Johan siempre necesita una operadora con pinche para hablar. Porque sí, él es una chica más. No puede estar solo. No. Claro, él es una chica más donde chusmean, donde hablan. Entonces, así que les agradezco a los dos. Les agradezco a Morena que estaba acá, que nos soporta. Haciendo el aguante. Y muchas gracias, Fabi. Espero tenerte de nuevo. Un gusto, y ya sabes, podés contar conmigo. Un gusto. Bueno, también quédate en la grilla de la FM Riachuelo. Hoy, a continuación, a las 19 horas, viene Cazadora de Soncera. Después de Cazadora de Soncera, a las 20 horas, viene Sebrando Tradiciones. Y después, a las 22 horas, La Ricota. Así que tenés programación, tenemos programación. Y si vos querés sumarte a esta linda FM Riachuelo, mándanos un mensaje al productivo de la radio, que es 11 22 68 65 19. 11 22 68 65 19. Y podés formar parte de esta hermosa radio que ahora cuenta con streaming. La verdad es que el streaming es beneficioso y no, porque por ejemplo, ahora que estuvimos vos y yo, seguramente que van a venir muchas señoras del barrio de La Boca con decir, quiero averiguar quién es el señor de ojos claros que estaba ahí. Entonces, va a ser bueno por algunas cosas. ¿Vos decís? Sí, van a estar ahí. Una vez lo habíamos escuchado y pensábamos que era un ser humano. Era él con la OMA. Claro. Tendrías que hacer la OMA. ¿Te acuerdas que venía la OMA acá? Ajá. Vestida, sí, preparada. Sí, sí. Ahora sí, no puedo. Ahora tengo que venir producida. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos. Y no nos vamos a ir de este programa sin decir, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta, hasta que no te pase a vos.